No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. Hasta las 12. 18 minutos después de las 12 de la noche, arrancamos ya de lleno con la información en este programa número 271 de Diario del Futuro. La presidenta chilena Michelle Bachelet visitó la ciudad de Buenos Aires, visitó la Argentina en su primera salida del país desde que hace dos meses asumió nuevamente como presidenta chilena. Esto decíamos, tiene una tradición diplomática. Históricamente, siempre los presidentes de Chile, el primer país que visitan es Argentina. Lo hizo incluso Sebastián Piñera, un hombre que ideológicamente quizás estaba más cerca de México, de Colombia o de los Estados Unidos. Y esto tiene que ver, en realidad, esto me lo explicaban, yo estuve en la asunción de Bachelet hace dos meses, me lo explicaban allí, con que Chile es un país que gran parte de su borde, de su frontera, corresponde al océano. Claro. La otra mitad corresponde a Argentina. Y después dos países con los cuales tiene conflictos históricos desde que son países, ¿sí? Claro. Bolivia y Perú. Son dos, tanto con Bolivia como con Perú, Chile estuvo en guerra. Y es el día de hoy que las relaciones entre los países no son buenas. Con lo cual, de alguna forma, Chile no puede darse el lujo de no tener una buena relación con la Argentina, porque si no queda absolutamente aislado geográficamente. Bowling de países. Y por eso es que de alguna forma se da esta histórica costumbre de visitar y de acercarse primero a la Argentina. No es como Uruguay, un país que en todo caso tiene a Brasil y tiene a la Argentina, que se disputan el peso, sino que acá es al norte enemigos, por decirlo de alguna forma, aunque hoy en día las relaciones no son las que eran en otra época, todavía no son del todo buenas, al oeste el océano y al este la Argentina, y esta relación que se vio honrada el día de ayer con la visita de Bachelet, una visita de que de tan protocolar la presidenta chilena no solo visitó al Poder Ejecutivo en manos de Cristina Fernández de Kirchner, dos dirigentes con una relación de muchos años, sino que también pasó por el Poder Judicial, por la Corte Suprema de Justicia, y habló ante la Asamblea Legislativa, es decir, el Congreso. Fue de alguna forma, esto es algo que no es tan común en visitas de mandatarios extranjeros, pero otra forma de darle una mayor categoría a la visita de Bachelet, que de esta forma se dirigió a los tres poderes del Congreso, del gobierno argentino, para demostrar de alguna forma el peso institucional que tenía el viaje. Durante el brindis que se compartieron con la presidenta, el canciller Héctor Timmermans, los embajadores y demás, dieron una serie de declaraciones en las cuales, por supuesto, reivindicaron fuertemente la cuestión regional y la importancia de centralizar en la región la política internacional de ambos países, y comparando la etapa que se vivieron en los últimos 10 o 15 años a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez, de Lula, de Néstor Kirchner, de Lagos en Chile, con lo que había sido la fundación de Latinoamérica dos siglos atrás. Las cosas suceden cuando nos encontramos en el camino hombres y mujeres que conducen los destinos de los países que conforman América del Sur, Latinoamérica y el Caribe con vocación e identidad de pertenencia, dijo Cristina, que agregó que cree sinceramente que los gobiernos de esta etapa han hecho un gran aporte a la inclusión social, y aunque todavía falta mucho más, mientras haya dirigentes comprometidos con ideales y convicciones, pero también con actitudes terrenales, se va a seguir avanzando. Con respecto a la relación bilateral, que se habló mucho cuando se fue Bachelet e ingresó Piñera, se habló de que no iba a haber buena onda por las diferencias ideológicas, etcétera. Y sin embargo se mantuvieron en muy buenas relaciones. Uno lo habla con la gente de la embajada allá o lo habla con gente de Cancillería, y las relaciones se mantuvieron muy bien durante estos últimos cuatro años, entre 2010 y 2014. Pero aún así hubo algunos aspectos de la relación bilateral que no se profundizaron, que en todo caso siguieron con buenos términos, pero nunca lograron avanzarse en algunas de las cosas que se habían acordado hace cinco años años, cuando Cristina Fernández de Kirchner y Bachelet firmaron lo que se llamó los Acuerdos de Maipú. En esa ocasión, en respuesta a una visita de Bachelet que había estado en el Calafate, en Santa Cruz, para conocer, porque no conocía, Cristina viajó a Maipú, en Chile, y firmaron una serie de acuerdos de cooperación bilateral bastante avanzada, que tenía que ver con cuestiones científicas, que tenía que ver con cuestiones militares, que tenía que ver con cuestiones políticas, que tenía que ver con cuestiones de infraestructura, y que quedaron estos 4 años suspendidas. La idea de los presidentes, de las presidentas, es retomar estos tratados. En ese sentido, hablaron de duplicar la cantidad de pasos fronterizos entre ambos países, reimpulsar de esta forma el corredor bioceánico que une el Atlántico y el Pacífico, que permita a los productos chilenos salir al Atlántico y sobre todo a los productos argentinos y de todo el Mercosur tener una salida al Pacífico, porque no sería solo para la Argentina, esto también beneficiaría a Uruguay, a Paraguay, a Brasil. Y también la idea del ferrocarril de Aconcagua, un ferrocarril de carga justamente que uniera ambas, que atravesara la cordillera uniendo a ambos países para facilitar la salida de la mercadería argentina al Pacífico. En este sentido, Cristina dijo que la conectividad es trascendental para poder tener mayor competitividad en toda América del Sur, trasladando mercaderías y el comercio hacia la zona más dinámica del mundo, como es Asia, que está enfrente de Chile, digamos, Océano Pacífico mediante. Esa es la forma más competitiva de llegar a Asia, remarcó Cristina Fernández de Kirchner. También en la conferencia de prensa se le consultó a Gillette sobre las supuestas trabas comerciales que pone la Argentina en la relación bilateral. Y Bachelet dijo que la Argentina es el segundo destino de inversiones chilenas y con una balanza desfavorable para su país y favorable para la Argentina, de forma tal que hablar de trabas no era lo más correcto. Hablaron también de otros temas como lucha contra el narcotráfico. También en ese sentido apuntaron a la responsabilidad de Washington, de los Estados Unidos, en el sentido de que es el principal consumidor mundial de drogas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo: creo que es fundamental que los países que son grandes receptores de drogas participen en esta lucha y acuerden protocolos comunes, porque en realidad nuestros países, más allá de las adicciones que pueda haber, son países de tránsito y paso, ni de producción ni de grandes consumidores. En ese sentido, sin mencionarlo, apuntaron hacia Washington, hacia los Estados Unidos, algo que no puede dejar de destacarse, tratándose de que era una bilateral con un presidente de Chile, no un presidente de Venezuela, no un presidente de Brasil, y que Chile históricamente ha tenido lazos muy cercanos con Washington. También hablaron de, si bien Cristina Fernández, consultada por el tema, dijo que ella no estaba pensando en legalizar las drogas, también se la consultó por la experiencia uruguaya, también dijo, si hace 20 años se propone una fórmula de combate a las drogas y crece el narcotráfico, es evidente que hay que cambiar los métodos. De alguna forma reconoció que el prohibicionismo no es la salida, y si bien no habló de legalizar o desmintió legalizar, dejó abierta la puerta a algunos cambios en este tema. Hubo, como dijimos, también un encuentro protocolar junto con Juan Carlos Maqueda, que ofició como titular del Tribunal Supremo de la Corte Suprema Argentina, porque Ricardo Lorenzetti se encuentra de viaje por Brasil. Ese fue el más breve de las actividades, la más breve de las actividades que mantuvo Bachelet en el edificio de tribunales. Y por último estuvo también en el Congreso de la Nación, donde habló ante la Comisión Bilateral y a la, perdón, bicameral, no bilateral, se me chispotean los cablecitos. Y entre las distintas cosas destacó muchísimo el compromiso en la Argentina respecto a la investigación de las graves violaciones, estoy citando, de las graves violaciones a los derechos humanos en la década, en los años del 70 y los 80, y que espera que con el intercambio de documentación e información que se firmó entre ambos países se permita superar esa mancha en la historia y traer algo de reparación para los familiares de los detenidos y desaparecidos chilenos. También destacó que no se trataba de una cuestión de azar que la primera visita sea a la Argentina, en este sentido lo que nos referíamos. Agradeció la ayuda que dieron los argentinos en el terremoto reciente que hubo en el norte de Chile. Y otra vez destacó que los grandes desafíos de cada nación a veces son desafíos regionales y que su país debe recuperar presencia regional para reencontrarse con sus vecinos. De alguna forma, una crítica a este vínculo más estrecho con la Alianza del Pacífico que había tomado Chile. No solo en los últimos años, sino que históricamente siempre fue un país que miró más en ese sentido que hacia el resto de Sudamérica. Cabe recordar, por ejemplo, lo que fue el rol chileno durante la guerra de Malvinas. Entre los senadores y diputados que la recibieron estuvieron Marina de Río Frío y María Laura Leguizamón, Gabriela Michetti, Rubén Giustiniani, el radical Juan Carlos Marino. También estuvo la diputada Juliana Di Tullio, estuvo Díaz Bancalari por la UCR Mario Negri, el socialista Juan Carlos Abalza, Felipe Solá por el Bloque Masista y Federico Pinedo del PRO. Estaban también Zamora y Domínguez, los presidentes de ambas cámaras, y ahí fue donde dio su discurso, que tuvo unos 30 minutos de duración Bachelet. Algo, insistimos, poco común, un mandatario extranjero dando un discurso tan extenso ante el Congreso argentino, pero que demarca la profundidad de las relaciones bilaterales. Va a haber, a partir de ahora, se acordó una serie de reuniones entre ministerios, entre segundas y terceras líneas, para avanzar en todos los temas que tienen en la agenda en común, pero además se estableció un nuevo mecanismo de consulta directa entre las dos presidentas. Digamos, Cristina y Bachelet dijeron, cuando haya algún tema que lo amerite, levanté el teléfono y llamame. Básicamente eso es lo que quedaron, porque en la experiencia de los últimos años de trabajo regional, a partir de casos como UNASUR, como Mercosur, quedó claro que muchas veces la relación directa entre dos presidentes, más allá de que no sea lo más conveniente, porque no se institucionaliza el vínculo y porque queda dependiendo de que pueda haber un cambio de poder en algún país o lo que fuere, pero para solucionar alguna serie de problemas es mucho más útil que los canales más burocráticos de las instituciones.